Bueno, bienvenidos a la reunión de miembros. Hacía ya bastante que no la hacíamos desde antes Desde de, antes creo de que que creo fue en que... mayo por ahí. Y nada, pues vamos a ponernos un poco al día de todas las cosas que hemos estado moviendo todos estos meses. Sobre todo, pues, como hemos apuntado en el temario, reunión mensual de miembros, puesta al día del programa de mentores y aprendices, metas y objetivos para el tercer trimestre, esto es bastante importante, y hablar un poco cada uno de sus áreas, qué está funcionando, qué no, problemas, peticiones de ayuda y demás. Y un pequeño recordatorio sobre el nivel de actividad, como siempre. Vale, pues en cuanto al programa de mentores y aprendices, pues como sabéis tenemos ya una hoja para los preaprendices. Entonces todas las personas que nos contacten o contactemos nosotros por primera vez, antes de nada, pues en el procedimiento está actualizado, les ponemos allí. Una cosa muy importante que he visto que a veces se nos olvida es poner las observaciones. Las observaciones que están en la columna observaciones y estado. Sobre todo para que el resto de la gente sepa qué es lo que se ha estado haciendo, qué es lo que no se ha estado haciendo y en qué estado está cada uno de los preaprendices. Hay bastante gente ahora mismo que está en estado requiere mentor. Vale, voy a enlazarlo. Vale. Estaría bien que alguien se encargara de las notas en el Etherpad, por favor, si es posible. Vale, como decía, tenemos bastantes personas que necesitan mentor y en observaciones lo tienen puesto, ¿vale? Requiere mentor. Ah, una cosa, para entrar en la hoja podéis entrar directamente con vuestras cuentas de Mozilla Hispano, que automáticamente a todos arroba Mozilla Hispano les deja entrar. Entonces, tenemos mucha gente de difusión. Fernando Agüero dijo que se podía encargar de alguno de ellos para quitar trabajo y de alguno ya de labs que había venido. Tenemos también mucha gente que nos ha contactado y le pasaba a Javi que les va a meter al documento que está pendiente de que quieren hacer cosas en el equipo creativo y que habían contactado con Mozilla en inglés y me los han reenviado a mí y yo se los han reenviado a Javi para que les vaya añadiendo. Y nada, por explicar un poco rápido el flujo de trabajo con la hoja, yo os comento lo que hago. Siempre que hablo con alguien, lo meto en la hoja, si no se me olvida. Y yo creo que es lo mejor que se puede hacer. Más que nada porque dices, bueno, ya le meteré, pero luego no te acuerdas de lo que has hablado, es un rollo, te tienes que acordar, bla, bla, bla, bla. Te lleva un minuto de reloj a actualizar la hoja. Entonces, pues tenemos nombre, correo, origen, áreas de interés, el mentor. La fecha de contacto inicial es cuando él nos ha escrito por primera vez o le hemos escrito nosotros por primera vez. Él ha respondido solo para el primer contacto, o sea, está vivo. No es gente de esta que contacta y luego no contesta. Y los recordatorios es por si no contestan, pues seguir el procedimiento de mentores, recordatorio 1 y recordatorio 2. Último contacto es la última vez que ellos nos han hablado a nosotros, porque no tiene mucho sentido que apuntemos nosotros la última vez que le hemos mandado un correo, porque puede habernos hablado hace un mes, haberle contestado a nosotros y no ha vuelto a contestar. O sea, es para saber la última vez que estaba vivo, por así decirlo. Y el campo requiere acción es siempre que se necesite una acción por parte de él o por parte del mentor. O sea, que hay algo pendiente, por así decirlo. Por ejemplo, le he pasado para que se lea unos proyectos y requiere acción, pues sí, porque todavía tengo que volverle a contactar para ver si está haciendo algo o no. Y vamos, esto debería ser sencillo. La gente que colabora empezará a colaborar en algún área y una vez que ya haya empezado, les escribimos siguiendo el procedimiento para que se creen el perfil. Y una vez que ya estén en el perfil, les podemos mover a la otra hoja para que no haga ruido. Igual que la gente que les pasamos los dos recordatorios y no contestan, cortamos la... Todavía no está hecho, habrá que hacer otra hoja de aprendices que no contestan o algo así y moverles de ahí para que en la hoja de preaprendices solo tengamos a la gente que está pendiente de algo. Me gustaría saber si habéis tenido algún problema los mentores con todo este nuevo flujo de trabajo, si es complicado, si no, funciona, no, os es más útil. A mí me han contactado dos que tres personas para que sea su mentor, entonces mi idea es que los voy a anotar en esta lista. Van a difusión todos, pero ya no quiero agarrar más novatos, más aprendices porque tengo muchos, entonces me harías anotarlos ahí y si alguien le gustaría ayudarme, tomar ellos el proceso de mentores, ya pondría yo con ellos en contacto y decirles que van a pasar con alguien más porque de momento no puedo, X, Y o Z situación, porque ya no quiero tener más aprendices, quiero enfocarme en los que tengo actualmente, entonces voy a anotar el contacto de esas tres personas que me han contactado. Sí, es importante no sobrecargarnos, ¿eh? Creo que cuando hicimos cuentas, 5 máximo cubríamos a todo el mundo con todos los mentores que éramos. Sí, de hecho yo tenía 20 y ya disminuía a 6 personas. Yo por eso quería preguntarte antes de hacer nada. Me dijeron que hablé con alguien de difusión y por eso lo puse en la lista de coordinarnos para si querés yo los voy llevando y si hay que hacer algo muy específico de un proyecto, te voy pasando que lo gestiones o que lo sigas, pero para llevarlos y que me digas cuál te interesa con el que te eche una mano. Sí, porque nos estábamos cerrando un poco el hecho de asignar mentores por área y al final te das cuenta de que hay áreas que requieren muchos más mentores que otras y no tenemos. Entonces, aunque se ha dicho que es importante que los mentores tengan conocimiento del área del que tienen aprendices, yo creo que esto podemos ser un poco más flexibles para organizarnos mejor. Y más que nada, los mentores pues conocen a la gente y pueden presentar a los proyectos y que empiecen a trabajar. Yo, por ejemplo, hace mucho tiempo que no toco nada de localización. Pero sí que tengo gente, aprendices que trabajan en localización, yo se les mando a Inma o se les mando a la gente que está con los proyectos de localización y vamos hablando entre todos. Y yo le voy haciendo de vez en cuando un seguimiento, le digo, oye, qué tal trabajando tal, pues he estado haciendo tal, he estado haciendo cual. El mentor más que nada, más que trabajar con él, que sí que puede darse el caso también, ¿vale? Y eso sería lo ideal, pues es más o menos para que haga de conexión entre el aprendiz y la gente que está a cargo de los proyectos, o sea, la gente con la que va a trabajar. También para mí es importante que mis aprendices no solamente se enfoquen en mi área, sino permitirles ir trabajando en algún proyecto o en alguna tarea. Y ya he contactado con algunos de ustedes para que vayan aprendiendo no solo de su área, sino que aprendan de todas las demás áreas y se puedan desenvolver entre la comunidad y no solamente en un área. Correcto. Entonces, ¿creéis que el sistema de mentores y aprendices va a ir mejor a partir de ahora de esta forma, organizándonos así? ¿O se os ocurren más ideas que mejoren las cosas y que, sobre todo, no levanten dolores de cabezas a la gente y diga, no puedo estar haciendo de mentor y colaborando en un proyecto? Lo de mentor tiene que ser algo que puede tener un poco de trabajo al inicio, pero luego es una tarea de mantenimiento. O sea, si se ha explicado bien las cosas al aprendiz, es una cosa de vez en cuando, pues contactar con él y ver qué tal van las cosas. No debería tener un trabajo a mayores. El mentor, una vez que ya se ha iniciado esto, debería ser simplemente el punto de contacto por si le surge alguna duda que no encuentra en la documentación. Yo llevo poco tiempo de momento y no veo ningún problema, no me ha surgido nada, ningún problema grande. A mí sí me... Adelante. No, vos primero, vos primero. Sí. Ah, ok. Dale, José. Sí, tengo una sugerencia de que este método de preaprendices, como estamos trabajándolo, se podrían emplear también en los aprendices actuales, porque por lo menos en varias ocasiones siento que me estanco con algunos de los aprendices con los que ya tengo tiempo. Entonces, poder compartir el avance y poder ayudar a algunos de ustedes para que me ayuden a coordinar la actividad que llevo con ellos para evitar que se estanquen y evitar que se presenten situaciones más de adelante. Entonces, desde ahorita que algunos de mis aprendices con los que tengo más tiempo, sacar el trabajo, también poder pedir ayuda, no solamente porque son preaprendices, sino que son aprendices ya de mucho tiempo y que tienen tiempo colaborando, pero se han estancado. Sí, mira, apunto en el Etherpad y yo creo que sí que es interesante utilizar la hoja en otra página para hacer el seguimiento de los aprendices, con lo cual tendríamos también en la hoja esta de cálculo, tendríamos a los aprendices actuales con otros campos diferentes que tendríamos que definir bien y así sabríamos si se han estancado o no, en qué estado están, etcétera. Igual que ahora, por ejemplo, los preaprendices que han pasado ya a aprendices, les hemos movido esa hoja, mover los que tenemos ahora para organizarnos. Habrá que buscar también otra forma para que no sea un poco de locos y podamos ver solo los nuestros o ver todos o demás. Eso lo vamos viendo. Pero sí, yo creo que es buena idea tener un sitio centralizado donde podernos organizar. Porque cada uno si no se va a organizar de una forma y tal, y a lo mejor si lo tenemos todo en una hoja con un mismo formato va a ser más fácil para todos. Yo lo único que quería decir es que hace tiempo que no me estoy haciendo cargo de aprendices, así que ¿cuál sería el método en este momento? Agarro uno de la planilla esa que está ahí, empiezo a mandarle mails y a tosigarlo con mails hasta que haga algo. Sí, seguir el procedimiento en principio. Y si tienes alguno de tus aprendices por ahí desperdigado, pues volverle a contactar a ver qué tal va la cosa. Por eso decía Husay de tener una forma de los aprendices ya actuales que tienen perfil en el wiki, ver en qué estado están. Vale, bueno, vamos a pasar a lo siguiente, porque podemos esto ampliarlo de todas formas en la lista, como queremos el formato y demás. El siguiente punto son metas y objetivos para el tercer trimestre. Esto debería ser lo que más tiempo nos lleve en esta reunión. Entonces, yo creo que es un buen momento para plantearnos en este tercer trimestre cuáles van a ser nuestras prioridades dentro de la comunidad y alinearnos un poco con las metas globales de Mozilla. Entonces, yo creo que cosas muy importantes que van a pasar en este trimestre van a ser la nueva versión para Android. Para RM6, esto en Latinoamérica va a ser súper importante porque es donde más dispositivos con ARM6 hay actualmente. Vamos a tener también novedades de Firefox OS, que ahora dejamos a Willy que nos comente un poco el estado. Y vamos a tener dos cosas de marketing que Bernie nos puede comentar un poco más, en las que hay que involucrarse y que va también a estar muy relacionado con Firefox para escritorio y Firefox para Android. Bueno, si queréis, Willy, cuéntanos un poco el tema de Firefox OS en estos 3 últimos meses del año, qué va a pasar y cómo podríamos actuar nosotros como comunidad en español. Buenas, se me oyeron. Sí, ¿Cuál? estamos hablando de que esto es a partir del tercer trimestre, del primer trimestre, o sea, trimestre 2 del año que viene, ¿verdad? A A partir de partir de. abril. Más o menos, sí. Más o menos ahí debería estar aprobado y listo para ser lanzado. Y como digo, todavía tenemos tiempo porque básicamente hay que esperar todavía el hardware final. O sea, lo que los cacharros, el LG y el famoso Toro son pruebas de concepto. Bueno, el LG ha salido, pero el Toro no. Es un dispositivo que no ha salido, pero son pruebas para hacer que el sistema funcione, porque son dispositivos que se pueden comprar en masa. Y la cuestión es que a partir de dentro de 2, 3 meses va a haber un montón de eventos por Latinoamérica. Mozilla creo que está interesada en hacerlo por Brasil. Porque aparte por lo que me comentasteis parece que está solo enfocado en Brasil, pero también va a ser por diferentes sitios. Y por la parte de Telefónica va a haber bastantes en toda Latinoamérica, bastantes. Y en España unos cuantos, que eso lo tengo que comentar porque me lo han ido diciendo, pero creo que eso es para otro momento, por estos mismos inventores. Pero vamos, y que va a haber un montón de eventos. Entonces, en este tercer trimestre del año, yo creo que sería interesante centrarnos un poco, más que como todavía no va a estar disponible, centrarnos en el tema de web apps y que como a partir de ahora en Firefox para Android también se van a poder instalar web apps, deberíamos precalentar con eso. Y hilando un poco esto, el tema de Firefox para Android va a estar disponible para RM6, creo que ya estaba en beta. Con lo cual, a lo mejor no sé si pasará a la estable o no, pero vamos, que en este tercer trimestre posiblemente ya esté para RM6. Esto quiere decir, pues eso, en Latinoamérica va a haber muchísimos terminales. De hecho, sacaron una gráfica y el 80% de los terminales Android en Latinoamérica eran ARM6, cosa que en Europa era, no sé si era un 20 solo. Con lo cual va a ser súper importante para Latinoamérica esto. Al fin, la gente va a poder instalar Firefox para Android y no nos va a decir en la web. En Facebook, yo lo quiero para mi Samsung Galaxy S. Pues sí, va a estar disponible para estos cacharritos. Fran lo está enseñando en el Hangout, de hecho, que lo tiene instalado en su móvil de broza. Esa no es una voz de latinoamericano, que quede claro. pero Fran lo lleva en un teléfono y es latinoamericano, eso nos vale. Joder. Una cosa que quería decir. Creo que lo que habría que hacer para este Q3, Q4, prácticamente de lo que queda, es hacer algún plan de acción para eventos y demás. No solamente en España, que luego os lo comento, pero para el resto de Latinoamérica. Y además, el código de Firefox OS. Lo que viene siendo todas las funcionalidades que tiene que haber, tanto en Gaia, que es la interfaz, como en Gecko, se terminaron el viernes. Por lo tanto, lo único que se va a añadir ahora es, bueno, estabilidad. Estabilidad y porting a dispositivos y pasar QAs y demás. O sea, que ya se empieza a trabajar en una segunda versión, pero lo que hay ahora más o menos es lo que tiene que salir en el dispositivo, en el teléfono. Vale, vamos rápido. Yo quiero volver un tanto rápido, dijo Nuke de las aplicaciones. Quiero volver un poco sobre lo dijo Nuke de las aplicaciones. Me gustaría que veamos cómo podemos hacer hacer que la gente, para promocionar, que la gente escriba sus aplicaciones y a ver si desde Mozilla Hispano podemos hacer algunas que sean interesantes. Me parece que es clave porque estaría bueno que de las primeras aplicaciones que haya en el market sea alguna aplicación de Mozilla Hispano, ya que va a haber pocas, aprovechemos que la gente va a querer probar y si quiere probar las nuestras es mucho mejor por un tema de publicidad también, para aprovechar el momento también. David, ¿si vas a comentar algo? Que tenemos que hablar de la traducción, cómo vamos a hacer también. Vamos, por ahora, que yo sepa, hay un solo español, así que vamos a tener que estar con eso, pero ver cómo vamos a coordinar todo eso. Vale, ahí apuntamos para tenerlo en cuenta y hablarlo. Para Android, mucho más que comentar es esto, que está muy ligado a las web apps, con lo cual la gente va a poder probar antes de Firefox OS las web apps en sus dispositivos Android. Sobre todo en dispositivos, en todo tipo de dispositivos Android, a partir de ahora cuando salgan ARM6. Y vale, lo siguiente eran temas de campañas de marketing que brevemente nos comenta Bernie, aunque ya lo ha hecho en la lista, que va a haber en este tercer trimestre y vamos a poder trabajar en ello. Pues es muy rápido, porque ya lo puse por la lista. Efectivamente, lo que se abre es una oportunidad de puta madre, porque básicamente es que nos financian campañas locales, que es lo mejor, ¿no? O sea, el poder probar en... Además, ahora escuchando todo lo que estáis diciendo, si va a ser Sudamérica en el primer la primera parte del mundo donde se va a lanzar todo esto, tenemos que pensar cosas ya para proponerlas, porque la idea es que se hagan. O sea, ellos están muy abiertos tanto para... Hay como dos líneas, una que es de Firefox escritorio para intentar aumentar la penetración de uso y tal, que ya hicimos el otro día una reunión de la cual estoy súper contento porque, no sé, fue muy participativa, salieron un montón de cosas y estamos ya a punto de enviarle las ideas a Mozilla. Y otra línea es esta, de Firefox para Android. Yo no sé si abrirán otra de Firefox OS cuando llegue el momento, pero entiendo que sí, porque la línea que están siguiendo es esa, es intentar hacer campañas locales para luego ver que si funciona, ir a nivel global. Por nuestra parte, yo creo que también lo que dice Lipe de hacer una web app, creo que nos vendría de puta madre si queremos, o sea, una de las ideas de difusión para Android puede ser esa, y proponerla y, no sé, y empezar a mover cosas porque... Ya os digo, están muy interesados y nos van a dar todos los recursos, tanto para gestión de la propia campaña, como medición, como económicos, si se nos ocurre la mayor locura del mundo. Vamos. Y en relación a esto, es una cosa bastante importante que ya hemos hablado y que hay que hacer, es el tema de abrir asistencia a estos dos nuevos frentes, que son prioridad 1, Firefox para Android, Firefox OS. Bueno, ya lo hemos comentado, Jusai, en temas de asistencia, ¿algo que comentar? Jusai, ¿nos oyes? Hola, hola. No, parece que no nos oye. Vale, pues nada, eso es lo que hemos comentado, hay que abrirse a estas cosas para asistencia y estar preparados para ello. Otra cosa que hay que tener en cuenta, perdón, es que deberíamos tener un pequeño... Pues me parece a mí que deberíamos crear un pequeño to-do para aplicaciones sobre el dispositivo en Mozilla Hispano. Uno la mundo, algo muy sencillo para que pues también se encuentre documentación dentro de la página de nosotros y para personas que quieran desarrollar y que de pronto no quieran saber a ciencia cierta ni a profundidad cómo está hecho el dispositivo ni toda la arquitectura de software que tiene, sino que simplemente quieran hacer una aplicación pequeña, sencilla, que es lo que estaba promocionando Mozilla, ¿no? Pues que si tú sabes programar para la web, sabes programar para el dispositivo, pero no es tan... Bueno, sí es así, pero también tiene sus cosas. Hay que crear un manifest, hay que hacer cierto tipo de cosas que pues no son tan obvias. Sí, en relación a esto, pues en el Mozilla Developer Network tenerlo en español, ¿vale? Y aparte de tenerlo en español, pues fomentarlo desde la web, destacándolo, ya sea en nuestro carrusel, ya sea con un artículo especial explicando los primeros pasos. Y además yo creo que lo podemos ligar mucho con la nueva estrategia de Labs de acercarse más a los desarrolladores y enseñarle cositas utilizando multimedia. ¿Vale? Luego, Sí, Felipe, yo sí. creo que tenemos que hacer un buen artículo de cómo hacer aplicaciones. Y antes de que se me olvide, también otra prioridad muy importante que casi se nos olvida es persona, Mozilla Persona. Hay que fomentarlo a tope totalmente porque además está también relacionado con todo esto. Va a ser el sistema de identificación, el sistema de autenticación de Firefox OS por ejemplo, para Marketplace. Y ya lo tenemos en beta, con lo cual el código ya se puede empezar a implementar y hacer pruebas. Y también caería sobre la parte de Labs, pues darle mucha difusión, artículos sobre implementan 15 minutos Mozilla Persona en tu sitio, sobre todo en cosas gordas como WordPress o foros, ¿vale? Hay que ver en qué estado está, investigar si hay cositas y hacer vídeos. Y en Persona ID hay que darle mucha, mucha, mucha caña porque la gente no creas que lo conoce. Una pregunta relacionada con esto de persona. ¿Se va a implantar en el wiki, o sea, en la página de Mozilla Hispano y todo eso? Giovanni estaba investigando ahora en estos momentos. En Mozilla está implementado. Sí, como decía Mozilla. Lipe, lo de los 15 minutos es muy discutible. Sí, 15 minutos es lo que tardas en festejar Leer. después de haberlo terminado o algo así. Vale, implementar rápidamente. No pongamos minutos. No mintamos. Por Sería favor. como, ¿cómo leer la implementación de persona en 15 minutos? Por ejemplo, ¿se os ocurren así algunas metas generales para este tercer trimestre que tengamos que enfocarnos? Porque lo gordo es eso. Lo gordo es Firefox OS, Firefox Android, identidad y bueno, como siempre, Firefox Escritorio. Yo creo que Claro, bueno, uno de los... últimamente estuvieron dándole mucho... No sé por qué lo mío sale siempre Bueno, tantas veces, la no, pasan ¿qué hablando. La cuestión es, creo que con lo que quería decir antes, también me parece que un área que tenemos que empezar que estoy empezando a pensar que tenemos que armar el Mozilla Hispano. Nosotros tenemos bastante, y Mozilla en general tiene bastante, de cómo hacer que llegue gente a la comunidad. Y tenemos que empezar a armar el área de relaciones externas, empezar a salir de la comunidad a organizaciones, por ejemplo, para que implementen Persona ID, por ejemplo, para que armen aplicaciones. Digo, me parece que tenemos que empezar a dejar de traer gente adentro para salir hacia afuera. ¿Cómo funcionaría este grupo? Sería un grupo que se dedicara a difundir, básicamente, sería difusión, ¿no? Sí, digamos, a mí lo que me pasó es que estuve en un bus que estuvo recorriendo Latinoamérica y conociendo un montón de grupos en los cuales Mozilla tiene siempre algo en lo cual puede ayudar, ya sea Open Badges o Mozilla ID o todo, y no se conocen, digo. Es una mezcla de difusión, pero es una mezcla también de encontrar esas pequeñas organizaciones que ya están con ganas de hacerlo y ayudarlos a que lo hagan. Digo, el tutorial está buenísimo y tenemos que hacerlo, y al mismo tiempo deberíamos encontrar gente que esté dispuesta y ayudar a que lo implementen para que sea más fácil también después mostrar casos de éxito. Vale, ¿alguna meta para tercer trimestre? No, tercer trimestre, no, cuarto trimestre. Lo que iba a decir antes, hubo como mucho, mucho movimiento alrededor de no descuidemos desktop, y que también le metamos, o sea, además de todo lo que promocionamos mobile, de alguna manera seguir promoviendo que desktop es el mejor navegador, etcétera, etcétera. Creo que no tenemos que descuidar eso porque es lo que engancha a todo lo demás, digamos, ¿no? Y en relación a eso, yo creo que estamos viendo una tendencia muy, no sé si utilizar la palabra alarmante aún, en la que está muy desprestigiado la marca de Firefox como navegador de escritorio, sobre todo en medios en español. Que bueno, que eso viene muy al hilo del proyecto Encantamiento que estaría bien terminarlo y sacarlo adelante. Sobre todo por el hecho de que estamos viendo, nos estamos encontrando con que la gente ya no habla de Firefox como hablaba antes. Ya no es innovador para mucha gente, ya no es importante, ya es algo del pasado. Entonces hay que intentar dar la vuelta a esa tendencia, que posiblemente con otros proyectos como Firefox OS o Firefox para Android podemos darle la vuelta y decir, y seguimos teniendo un navegador puntero en el escritorio. A ver, seguimos, que nos quedan legalmente 5 minutos para la siguiente reunión. Me gustaría que las personas que están aquí responsables de área o de proyecto nos comentaran un poco si han tenido algún problema a nivel organizativo, ¿vale? Porque luego en la reunión general podemos hablar un poco más en detalle. Pero sí, las personas que están a cargo de coordinar algún área o proyecto, responsables de área o proyecto, comentar algún problema organizativo que hayan tenido o de logística o de ayuda que necesiten. Pido la palabra. Me ganó. Dale. Bueno, no es un problema. Creo que ya lo mencioné en algún correo últimamente. Pero creo que tenemos que aprender o ver cómo los vamos a coordinar cuando se mezclan localización y difusión. Y por lo menos prensa, que es lo que, o prensa o noticias o el blog de Mozilla Hispano, que es lo que tengo más a cargo yo. Porque muchas veces últimamente se están mezclando. Esta vez no salió con lo de Mozilla Persona, pero ahí está la mezcla entre la traducción oficial o la traducción que hacen los chicos de localización de los textos oficiales de Mozilla, y por otro lado la idea dentro de prensa de no publicar exactamente las gacetillas, sino intentar cambiarlas, intentar generar contenido propio a partir de esas gacetillas. Creo que en principio bastaría con que se sepa eso y que no se ofenda a la gente de localización que no se use exactamente lo que ellos escribieron. Lo que pasa es que en lo que habría que ver es que tampoco sé si tiene mucho sentido que el grupo de localización trabaje en una traducción literal de cierto contenido, literal digo en un muy buen sentido, ¿no? De un contenido, si después no lo vamos a usar tal cual y vamos a usar una versión diferente porque es la que queremos escribir con un poco más de opinión. Entonces habría que ver cómo hacemos en eso para que no se duplique el trabajo ni se haga un trabajo que después sientan que no se está usando. A ver, yo creo que el problema principal es que en los lanzamientos así gordos, en las cosas, en las cuestiones grandes de Mozilla, vas a tener siempre el tema de que la agencia de comunicación, la agencia de prensa que hay en España, te va a traducir al español de España o un español neutro o el que se va a usar generalmente como versión en español de ese comunicado de Mozilla. Entonces, el problema que tenemos es ese, que de repente con esos lanzamientos grandes, va a pasar eso. ¿Qué hay? El tema es que antes nosotros no teníamos manera de ver esas gacetillas, esos lanzamientos, tener ese acceso a esas notas con antelación a lo que lo tenía la agencia de prensa, y ahora lo estamos teniendo. Y yo creo que el conflicto viene por ahí, porque estamos teniendo la posibilidad, por ejemplo, con lo último que salió de Persona, de la beta, la 1, eran 300 palabras. Yo se lo di a un chico que lo hizo en 20 minutos. O sea, en 20 minutos le hizo la traducción del artículo completo. Con algún error, lo que sea, yo la verdad que no, después no lo analicé mucho porque también sabía que Lewis iba a hacer la traducción. Pero Lewis lo hizo, nos soltó la traducción ¿con cuánto? 2 horas antes de que se lanzara oficialmente. Sí, hay que coordinar mejor la parte de esa parte de PR con Bárbara y demás para tenerlo antes. Si realmente lo va a hacer, es que el problema que ha habido aquí es, si realmente lo va a hacer Lewis, vale, me parece de puta madre, pero joder, pues con un poco de antelación lo tenemos, lo revisamos y punto. Es que no lo vas a lograr eso. Y el problema que tenemos ahora nosotros es que con la lista de comms, de comreps, tenemos los artículos con un día de antelación mínimo. Este lo tuvimos con 48 horas antes. Si lo va a hacer, confirmar. Si no, no pasa nada. La traducción, confirmarlo con tiempo. Los blogs de Firefox, del próximo Firefox, ya los tenemos. Faltan 2 semanas para la salida. La cuestión, pero igual no estoy de acuerdo. Me parece que el problema es otro. Esta vez el problema no fue, no, digo, 2 días antes estuvimos debatiendo si vamos a usar Transifex o no, y Transifex se usa para hacer la traducción literal del contenido, no se usa para después darle la opinión. Entonces, vamos a usar Transifex para que se use la traducción literal del contenido como una gacetilla de prensa y después no la vamos a usar. Si para todos está bien, para mí está perfecto. Pero me parece que puede sonar injusto para la gente de localización que le dediquen tiempo a algo para usarlo en traducir la gacetilla tal cual está y que después la gente de redacción, prensa como nosotros, le demos nuestro toque. Y entonces ellos se pueden preguntar para qué lo hicieron, digamos, igual nosotros íbamos a hacer una cosa diferente. Eso es lo que me preocupa, que trabaje Lewis, que no lo hace gratis, que trabaje al pedo, me da lo mismo. Pero que nosotros tengamos un trabajo al pedo o que la gente de localización se sienta que no utilizamos las cosas para las cuales trabajaron, sí me preocupa. Pero, a ver, yo es que no sé muy bien de Amy a qué te refieres, porque realmente los artículos que se han propuesto para traducir, o al menos que me han llegado a mí, vamos, a través de Transifex, realmente nunca se han acabado. O sea que realmente no se han llegado a traducir ni se han utilizado para luego publicarse en el blog de Mozilla Hispano. No, bueno, el primer artículo que salió fue el de Firefox 15, que fue el problema que yo tuve, que dije que había que hacerlo. Nadie, o sea, no hubo quórum para hacerlo. No se y al hizo. Final quedó nada, no se hizo. Y como lo que propusiste fue para empezar a probar Transifex, usar ese artículo para ver qué salía. Yo personalmente me parece, estoy de acuerdo con lo que dice Daimide, y me parece que si vamos a utilizar una versión dándole nuestro toque, Transifex no nos sirve para eso, porque Transifex es para traducir, para a mi entender, y evidentemente también a entender de Guillermo, es literal. O sea, si vamos a hacer una traducción literal, sí, perfecto, para hacer una traducción. Genial. Claro, si es para hacer una traducción literal, perfecto, pero si es para dar un artículo de opinión o tal, me parece que no hace falta meter ese paso intermedio de Transifex. Pero entonces, ¿para qué se comparten los artículos con el área de localización si al final no hace falta localizarse? Pues es que cuando a mí me llega una petición, porque eso ha sido en cuestión de estas 2 semanas, me llega una petición de un artículo que queremos localizar para publicar, entiendo que lo que queremos es traducir ese artículo para publicarse. Entonces, sí, bueno, yo propongo una herramienta porque es la que conozco y creo que puede ser útil para la comunidad. Que al final no queremos una traducción, entonces ¿para qué se envía eso al alias de localización? O sea, es que no, ¿entendéis? Sí, pero es que no se envía. Sí, perdón, me parece. ¿Puedo hablar? Creo que justamente ese es el problema, Inma. Yo creo que algunas cosas no deberían ir directo a la parte de localización si no las vamos a utilizar. Ah, genial. No me importa a mí la herramienta. Yo dije Transifex en este caso, digo, me da lo mismo si es Transifex, si es Google Docs. Lo que me parece es que tenemos que coordinar bien que no pasen directamente las gacetillas al equipo de localización si después pensamos basarnos en esa gacetilla para escribir algo diferente y que entonces el grupo de localización sienta que lo que trabajó fue al pedo. Eso es lo que estoy diciendo, digamos. Sí, no, sí, no, pero estoy... que lo que yo quiero decir que en el momento en que una nota de prensa o lo que quiera publicarse en el blog se adjunta al alias de localización, se entiende que es que el equipo de localización participe en la traducción, ¿no? O sea, sí, estoy de acuerdo en que no estoy diciendo que sea una culpa del grupo de localización. Yo justamente lo que digo es: tenemos que coordinarnos bien para decidir qué cosas van a ir al grupo de localización porque queremos una traducción y qué cosas no tiene mucho sentido porque igual lo vamos a modificar y entonces no tiene sentido basarnos, o sea, tomar el trabajo de traducir algo para después localizar. Estoy totalmente de acuerdo, sí, sí. Claro, pero eso lo tenéis que decidir vosotros en noticias, ¿no? En el área de noticias. Es decir, esto sí lo vamos a localizar, lo vamos a traducir tal cual, pues entonces avisamos a la gente del equipo de localización que nos ayuden. Pero si realmente desde el principio tenéis como objetivo publicar algo diferente y sin basarse demasiado en un artículo en inglés, entonces no tiene ningún sentido, evidentemente, traducirlo, claro. No, bueno, completamente al principio, estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que al principio con este último artículo fue un tema de indecisión, de duda, de qué hacíamos, qué no hacíamos, y en el medio se metió eso, por eso fue un poco de descontrol realmente. Vale, más cosas, sobre todo en coordinación de otras áreas que no hayan hablado. Yo. Gloria. Gloria. Desde hace algún tiempo, muchísimo tiempo, yo vengo supuestamente coordinando el área del MDN, pero realmente yo ya no puedo seguir. Tengo muchas cosas encima, muchas cosas por hacer, tareas caducadas por todos lados, entonces me parece que no debería yo seguir siendo la irresponsable del área del MDN. A mí me gustaría mucho proponer, no sé pues si Inma esté de acuerdo allí, que lo coordine Maedka. Porque él le gusta, ha trabajado, traduce los artículos, a veces está pendiente. El problema que tenemos con Maelka es que debido a su enfermedad, él a veces tiene recaídas y se desaparece de Mozilla Hispano. Y no puede avisar porque a él le da la recaída y sale para el hospital y se queda. O sea, no tiene tiempo de avisar. Pero me parece que es una buena oportunidad de que él pues trabaje en algo, a él le gusta, lo hace bien. Y pues también pues como por darle, no sé, él me decía que por esos días andaba como muy decaído porque había salido de una recuperación y que estaba sin nada para hacer. Entonces también para que A mí me parece pues genial y por pudiera. eso lo que dijimos de tener siempre dos personas a cargo de las cosas, sí se puede, ¿vale? Que lo sé que es difícil porque somos poca gente al final la que se responsabiliza de coordinar las cosas. Si podemos tener dos personas, por así decirlo, una principal y una secundaria, evitaríamos este problema y en este caso en concreto yo creo que sería buena idea tener a Maezka con otra persona que además ahora que ha cambiado MDN al formato de Sumo. La gente que ha estado trabajando en Sumo, alguien que le interese el tema de desarrollo podría estar ayudando a Manuel en este caso. Yo Entonces, estaba. La pregunta que tengo es, perdón, la pregunta que tengo es, ¿seguirían Inma y Manuel? O sea, ¿puedo decirle a No, Manuel no, ahorita yo no. mismo sí? Yo no puedo hacerme cargo de más cosas ya, Gloria. Yo, no sé, Inma, ¿alguien podríamos de proponer a Sumo que otra pueda persona. ayudar? ¿Qué? ¿Alguien que haya estado ya trabajando en Sumo que le pueda interesar estar con Manuel en esto de coordinar MDN? No sé, el otro día, por ejemplo, Fernando Agüero, a lo mejor le interesaría localizar. Sí, lo que pasa, me interesó ese y me quería poner, pero tampoco me quiero ver atado a esa parte, porque como David también iba a estar un poco medio desaparecido del apps y que estaba con las vacaciones y todo ese tema, quería intentar sacar un poco adelante algunas cosas y lo mismo, si me mezclo al final ya tengo como tres o cuatro cosas caducadas y voy a terminar siendo irresponsable también. Entonces hagamos lo siguiente, pongamos a Manuel, a Maelka de principal y yo soy el backup. O sea, cuando él le, pues, no guste, si de pronto, ojalá, espero que no, tenga una Tengo una recaída, recaída, pues yo lo reemplazo. Pero la idea es que él quede como responsable porque él no está coordinando ningún área, él no está como miembro oficial, ¿sí? Entonces él, y en ese momento él me dice que tiene todo el tiempo del mundo, entonces podríamos dejarlo a él y más bien yo soy el backup. Vale, a mí me parece genial. Bueno, sí, te voy a comentar. Yo he estado intentando pues, ayudarle y pues eso, porque quiere ser mentor, siempre me está diciendo, joven, no consigo pasar de novato. Y el problema que he visto es ese, que de repente, pues eso, está la temporada que desaparece, entonces claro, te deja un poco descolgado de estar cerrado, ¿no? Luego, sabes que es un poco complicado eso, el saber si realmente es que se ha atascado algo, como que no, pues eso, no sabes si se ha atascado o que realmente es que está de baja porque realmente no está dentro del ordenador. Pues esa ha sido mi experiencia con él. Tenemos 5 minutos para terminar la charla y pasar directamente a la siguiente. Entonces, ¿alguien más quiere comentar de otro área? Porque a lo mejor hay cosas que podemos comentar en la general que no sean tanto de organización entre los coordinadores y miembros. Yo no le entendí nada, Strip. Sí, se le oye muy mal. Perdón, me veo más lejos del micrófono. ¿Aquí mejor? O bajar el volumen. Eso es A ver. por Mumble, la configuración que rompe. ¿Ahora? Mejor. Parece mejor. ¿Así? Genial. ¿Así bien? Sí. Sí, bueno, pues lo que, para repetir un poquito, que yo he estado de mentor de Magda y el problema que tenía era un poco ese, que no tenía claro si estaba, le mandaba una cosa porque él está muy interesado en dejar de ser novato, porque dice que no sabe qué hacer para dejar de ser novato, que como que no se le tiene en cuenta, entonces pues le mandaba tareas y a lo mejor empezaba a hacerlas bien y luego de repente pues eso, desaparecía, le preguntaba, ¿pero has tenido algún problema en algo? Y decía, no, es que estoy esperando, o realmente desaparecía porque estaba de baja. Entonces sí que es bueno si puede involucrarse en algo y que haya alguien encima pendiente, porque yo también, mi parte de culpa es eso, no estar a lo mejor encima constantemente y a lo mejor tardar en contestarle, entonces pues ahora junto a los hago nota. Simplemente era esto. Vale, pues vamos a hacer eso, Gloria. Dile que se ponga con ello y que empiece a traducir y demás, y que estás de backup, por así decirlo, coordinando con el MDN, mientras salga adelante, porque ahora mismo no tenemos sino a nadie para hacer cosas en MDN. De todas formas, como digo, Ima, si alguien que ha estado trabajando en Sumo le interesa el tema de cosas técnicas, porque también para traducir MDN se necesita un poquito de perfil técnico por algunos temas, pues genial, porque puede seguir ayudando a ese grupo. Tampoco necesitamos, por así decirlo, tener una figura de líder para hacer una traducción de algo. A veces viene bien para coordinarlos y si eso muchas cosas, pero si no, pues es gente colaborando en ello. La gente de Perú organizó una maratón de traducción. Por eso, puede haber más gente interesada en ayudar. Por eso puede ser que se pueda formar un buen grupo de localizadores. Pero bueno, eso comunicarlo a través de la lista y ya está. Yo la verdad que no puedo hacerme cargo de más cosas, siento. Vale, sí, entonces yo le voto la responsabilidad a Manuel, contacto a los chicos de Perú y que siga Manuel con ellos. Ok. Siguiendo y para cerrar la reunión, la habitual bronca recordatorio de los miembros activos deben estar activos. Recordar lo que ya hemos hablado y no es que solo sea yo quien os lo vaya a recordar, sino os digo que ya ha habido un par de personas miembros que me han dicho que no acaban de entender por qué hay algunos hilos dentro de la lista de miembros que tienen muchas contestaciones y que no son realmente relevantes, y las que necesitan contestaciones no tienen contestaciones. Así que por favor, a que cada uno haga evaluación de su actividad y vea en las cosas en las que no ha participado y a lo mejor debería haber participado, y en las que ha participado y que realmente no es relevante. Que aunque puede ser porque tengas tiempo para decir ok a una cosa que sea poco relevante, da una sensación a las personas que quieren hacer cosas y ven que no les responden un poco fea, ¿vale? Aunque no sea nuestra intención. Entonces, recordar eso, por favor, estar activos. Por favor, si realmente no podéis estar activos, también comentarlo. Igual que si no vais a poder, como ha dicho ahora Gloria con MDN, pues se comenta, sabes que no pasa nada. La cosa es no dejar las cosas a la espera y que la gente se crea que se están haciendo y en realidad no se pueden hacer por diferentes temas. Y nada más. No sé, no podemos añadir mucho más porque estamos fuera de tiempo. Podemos ampliar todo esto en la lista de miembros. ¿Ok? Ok. Vale, pues cierro ya. Gracias por asistir y nos vamos directos a la siguiente reunión.